mis ojos y pedí por ella. Sabía que ya nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer. Mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre esa mujer. Donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le vaya bien. Sé que merece lo mejor, que la tenga entre sus brazos, que en él haya amor. Dejó tanta huella en mí que no podré olvidarla. Dejarla así partir fue mi forma de amarla. Dejarla así partir fue mi forma de amarla.